de fe es tratar de resolver el conflicto entre los dos. Aquí está mi corazón, dispuesto a pedir perdón, dispuesto a morir.